No. ¿Cómo viene a ser repuesta el programa? ¿Por qué no? ¿Viene repuesta? No, pero hay algunos que sí, que lo hacen. Repuestos. Sí. ¿Está bien? Igual por ahí siempre, como todo en esta vida, lamentablemente depende de las acepciones. Uh-huh. Algunos dicen repuesto en cuanto a algo que se arregla, que se compone. En la jerga barrial, por ahí es cuando está lleno de algún aditamento, póngale alcohol, póngale algún tipo de estupefaciente, o mucha azúcar en sangre, tal vez. Uh-huh. El tema es que para muchas partes del cuerpo ya después no hay repuestos. Ah, bueno. Eso es un riesgo. Esa es otra cosa. Cuidemos, ¿eh? Vamos a empezar así con un mensaje esperanzador. Uh-huh. Para encarar este fin de semana, hablando de esto de repuestos. Ajá. Cuidemos nuestro cuerpo, que es la casa de nuestra alma. Cuidémoslo, es donde nuestra alma habita. Uh-huh. Por favor, no lo maltratemos. Ahí está. ¿Parece? ¿Está de acuerdo usted con mi mensaje? Sí, sí, sí, muchísimo. ¿Evangelizador? Sí. Y aparece este puteando, tiró toda la mierda, todo el clima que habíamos generado. Qué asqueroso todo ese rock. Igual suena un poco contradictorio. Si nosotros hablamos de cuidar el cuerpo y demás, y que la musicalización... Suena Roxy de fondo. Claro, como que no son de cuidar demasiado. No, ¿eh? Ni a sí mismo, imagínense el resto. Ajá. Hablando de repuestos. Lo que pasa es que ya en ellos era basal, no conocían otra forma de vida. Claro, era su estado. Su estado de naturaleza. Claro. ¿Sabes qué dijo eso? ¿El hombre en estado de naturaleza es bueno o es malo? Ay, no sé. Gracias. Usted sabe que ya me hicieron esa pregunta y ahí se me generó, obviamente, una repregunta en cuanto a decirle, ¿tengo que contestarle con lo que creo o con lo que me muestra a diario el hombre? No, pues no sé, hay que ir más lejos de lo que se muestra a diario. Lo que se muestra a diario tiene que ver todo con una consecuencia de un montón de cosas. Está a un nivel muy de superficie, digamos. Es lo mismo que usted le haga caso a lo que la gente dice. No, la gente habla siempre a un nivel consciente. Usted tiene que tratar de ver lo que hay inconscientemente, lo no dicho. A nivel consciente la gente dice pelotudeces, repite lo que escuchan los medios y dice todas las mismas boludeces todo el mundo. Entonces, a nivel consciente, la gente muchas cosas, usted sabe también, uh-huh, la mayoría de las cosas no las va a confesar a nivel consciente. Sí. Entonces hay que ir al inconsciente, lo no dicho, lo que no dice la gente. Con esto es lo mismo, a simple vista, bueno, hay que profundizar más. ¿Y usted qué creería en ese caso? No tengo la menor idea. Lo viene discutiendo tanto filósofo a lo largo de la historia que yo acá voy a venir a decir si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Bueno, pero tal vez usted, no le voy a decir que tenga una idea acabada, pero por lo menos... No tengo una... Ni siquiera una idea. No tengo ni idea. Ni idea, no sé. Me acuerdo que sí había tres posturas muy distintas en cuanto a esto en su momento, al hombre y el estado de naturaleza, que era la de Rousseau, sí, la de Hobbes y sí, la de Locke. Cada uno con su postura distinta. Rousseau, que decía que el hombre, yo en un momento estaba de acuerdo con Rousseau y yo ahora no sé. Que el hombre es bueno por naturaleza, que pasa que después se corrompe, qué sé yo. El otro, quien era Job, que decía que era un estado de naturaleza, había que evitar la guerra porque se auto, sí, se destruían entre ellos. Bueno. Job era el del hombre lobo del hombre y el hombre dios del hombre. Ahí está. Y después Locke era más malo todavía porque decía que directamente, o sea, no... Él que hablaba de las monarquías, que había, sí, que crear un estado. Sí, sí, sí. Para apaciguar la violencia innata en el hombre. Sí. Pero no sé, creo que hay un poco de verdad en cada uno. El hombre me parece también que... es violento por naturaleza. A ver cómo se manifiesta esa violencia después, pero... Supuestamente ya hay otra tendencia más. Si suma a Freud con la cuestión de las pulsiones de vida y muerte que se van a generar... Eros y tánatos. Claro, durante toda la vida del hombre. También. Por eso le digo, no, yo le pregunto porque por ahí también me genera esa duda mía hasta ahora de que... No sé, yo no tengo ni idea. Yo le digo una cosa, le digo otra. Sí. Pero no tengo ni idea. Según dicen también, desde siglos y siglos, las sociedades y vienen intentando frenar la violencia humana. Del momento que se empiezan a conformar los estados nacionales también, es como para tratar de organizar un poco la vida en sociedad, ¿no? Sí. Para la convivencia humana, tratar de organizarla para tratar de apaciguar la violencia. Pero fíjense que a lo largo de la historia, sea el estado que sea, sea el tipo de sociedad que sea, sí, de alguna manera u otra aflora la violencia. De siempre de distinta manera, con distintos conductos, si se quiere. Pero siempre no se la puede frenar. No, es cierto. Por más que ponga cárceles, el criminal va a seguir existiendo. Por ejemplo, por más que ponga penas más duras, pena de muerte, sí, eso no va a lograr que el criminal deje de matar. ¿Me explico? O sea, por más que se impongan cosas, hay algo, me parece, ahí. Sí, además siempre también está lo que, o sea, lo que ahora se genera en muchos más casos, que por ahí no es la violencia física en sí, no, bueno, sino la violencia psicológica y simbólica, la simbólica. Uh-huh. Que no, o sea, que por ahí uno dice, a veces prefiero la violencia física porque me duele un rato únicamente, no la otra. Que me duele toda la vida. Claro, que ya son dolores muchísimo más profundos. ¿O será que estamos también cada vez peores porque estamos en una época donde Dios ha muerto, como decía Nietzsche? ¿Habrá muerto realmente? ¿No está Dios en nuestros corazones, por eso tanta maldad? Y me parece que sí, y si alguno lo tiene en el corazón no le está dando demasiada pelota. ¿O estamos cada vez más... y en cualquiera, más urbanos, cada vez más alejados de la naturaleza, y eso también nos va haciendo ser cada vez más malos? Hay más necesidades impuestas, más ambición, cada vez más. Pero en las zonas que no, o sea, no en las grandes urbes, sino en los otros lugares, ¿el hombre está mejor? No sé, pero no sé si, no sé, no sé, tendría que convivir con esa gente y preguntarle. Claro. Y ver. Porque por ahí, si fuera en ese caso, y yo le digo, bueno, puede ser, pero no sé si se está mejor tampoco. No sé. No sé si tal vez esta vida en la gran urbe tira, eso sí que tira su No, pero que es peor, es peor. No, eso sí, eso es una certeza que tengo. La vida en ciudades es antihumana, es antinatural, sí, es corrosiva, sí, sí. Invasiva, es contaminante. Está bien, uno vive, listo. Pero esa por lo menos es una de las pocas certezas que tengo, que es antinatural y antihumana. Las ciudades, cómo están organizadas ya, uh-huh, están hechas en contra del hombre, no a favor del hombre. Bueno, eso sí tiene razón, igual tampoco se jugó demasiado. Bueno, está bien, pero le estoy diciendo la certeza que tengo, déjemela. No, yo se la dejo. Hasta ahora le dije, no sé nada, no tengo ni idea de nada, eran todas dudas, pero esa tengo una certeza, déjemela que se la diga. No, esta me parece fantástico, además, porque en eso sí le puedo decir por apenas, pero veo así un chiquititito de conocimiento... Que tiene razón, o sea, las grandes urbes es al cohete, uh-huh, pero son más malas. Sí. Y a uno lo generan. Que aparte no están hechas para el hombre, no, en su beneficio, sino en su contra están hechas. Ahora, ¿por qué seguimos eligiendo estar mal? Porque hay, digamos, me incluyo en este caso, seguimos eligiendo las ciudades, sabemos que... Porque el hombre se sigue reproduciendo también. ¡Basta con la reproducción! Por favor, muchachos, cortémoslo un poco. O es natural también. Como cosa? Toda especie, el hombre, el ser humano... La ser especie humana también se tiene que reproducir, como cualquier animal. Sí, sí, sí, eso sí, es total y absolutamente natural. Entonces, desde ese punto de vista, los gays no son seres normales. Supuestamente son no. Antinaturales. Y bueno, pero en ese caso... Que como no digamos eso, porque ahora se nos van a empezar a acusar de homofóbico y todas esas cosas. No, bueno, no, que no. Interpreten lo que quieran, estamos hablando en otros términos. Que quiere enojar. Claro. Que se no. Estamos hablando de la esencia del hombre, sí, es la de reproducirse. Casi todo lo que hace... Como toda especie, si usted se abstrae, ¿no? Sin poner al hombre por encima de otras especies. No, como no, una especie no, más que está en todo este planeta Tierra, en esta humanidad. Toda especie, el fin es reproducirse. Sí, sí, sí. Hembra, macho. Entonces, desde ese punto de vista, el gay es antinatural. Claro. Bueno, pero en ese caso también usted y yo somos antinaturales. Sí, bueno, natural ya no hay más nada en esta altura. No, pero fuera de digamos, de lo que uno puede llegar a hacer chascarrillos con respecto a la naturalidad o no, el hecho de que existan los métodos para los cuales uno se cuida de claro. tener niños. Y bueno, sí, pues yo tengo que cuidarme. No, está bien, a ver. Tengo que cuidar mi vida ante todo, ¿no? Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. Mi futuro, mi felicidad. No, por lo pronto también cuidar no traer otro niño a este mundo. Claro. Ya ahí es un uh-huh. cuidado enorme. Pero estamos, si se quiere, yendo contra la naturaleza, o también. En el caso, por lo menos propio de muchas mujeres, peor todavía porque estamos tomando medicamentos que influyen en esta modificación. Y sí. En el caso de los varones, generalmente es algo externo y que a lo sumo influyen en ese momento. Pero muchas mujeres, con el tema de tomar las pastillas, es algo externo. Bueno, pero puede no tomarla y el hombre hace lo que tiene que hacer para evitar que concebir. Sí. No es que únicamente es ese fin, únicamente. O sea, bueno, hay más, ahora se toman más precauciones, claro. Pero antes se podía evitar también. Sin que se cuide la mujer, sin el preservativo, sin que las pastillas. Sí. Bueno, el hombre dice, bueno, terminamos afuera. Y bueno, sí, cae mala leche, mala leche. Naciste con mala leche, viejo, que te diga, pero bueno. Bueno, pero es lo que pasa es que hoy en día, ajá. con todos los avances que se han hecho, yo no me guiaría. Porque, por ejemplo, hay un método que es el, digamos, el de la mujer de la temperatura. O sea, cuando tiene más temperatura, generalmente porque está ovulando. Ajá. Y demás. Entonces, una todos los días con el termómetro viendo cuál es la temperatura de su cuerpo. Sí. Pero hoy día que vos podés errarle al bizcachazo. Ah. Ay, bueno. Yo soy su compañero, la estrangulo. No, si yo también la cuelgo, la tiro del monumento. Que se estampe contra el piso y no la quiero ver más. No, quédese tranquilo que yo solita. ¿Se tira sola? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ya voy. Y si hay algo más alto que el monumento también. Voy y me tiro ajá. de nuevo. Pero también, por ejemplo, otra de las cuestiones, las mujeres supuestamente tienen un periodo regular. Pero hay mina, digo, hay chicas. ¿Cómo hay mina? Que no son regulares. Claro, entonces tampoco es viable eso. Uh-huh. O por lo menos aquella persona que se deja manejar por lo azaroso, allá a ella las consecuencias. No quiero ser yo su compañero. Usted me acompaña a tirarme del monumento. Yo me voy con usted, sí. Suicidio en masa. En definitiva, la culpa. ¿Por qué carajo los tiraron a Adán y Eva del paraíso acá? ¿Por qué no lo dejaron allá arriba? Pero y vinieron a generar todo este caos en la Tierra. Y porque Adán y Eva quisieron reproducirse igual que pero todos bueno, nosotros. ¿Por qué los arrojaron acá? Porque supuestamente igual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué Adán y Eva los tiraron acá a la Tierra? No se quedaban allá en el paraíso, tranquilito, no rompiendo huevo a nadie. Para castigarlos. Ah, fue un castigo. Sí, de ahí porque viene que sea un sufrimiento toda la vida y vamos claro. a ser compensados en el más allá. Y por eso también el hecho de que a Eva le dicen, parirás con dolor. Ah. De ahí... Y ganarás el sudor del pan con el sudor de tu frente. Claro. Y ofrecerás la otra mejilla. Todo es un dolor. Cuestiones, sí, pero porque igual, supuestamente, esta iglesia machista que uno tiene le echa la culpa a que y la mujer. Ah, no, claro. A Pandora también, que abrió esa caja. Y bueno, famosa. ¿Por qué? Porque supuestamente la serpiente le ofrece a Eva la manzana del conocimiento y Eva le pega un mordiscón y se la da a Dan. Me acuerdo de un textito de Galeano que ajá. creo que está en el Patas Arriba. Que habla de esto, de Adán y Eva, y como que Eva dice, como que desde la versión de Eva. Ah, mire. Entonces como que Eva dice, todo eso que la mujer nació de la costilla del hombre, esto es una mentira. Esas son mentiras que Adán le contó a la prensa. Casi todos los santos, todos los que estaban con Cristo, son todos varones. No van a tirársela en contra. Y no. Después vino Adán, pero Adán, el otro Adán, le salió medio gay. Antes de convertirse en He-Man. Adán, ese. Ese le salió gay. Sí. Ese se la comí. Y el gato grandote que tenía de compañero también. También, es un comilón bárbaro. Sí. Bueno, pero en definitiva creo que en esto que estamos hablando así coinciden casi todas las religiones. de que acá la vida así terrenal es sufrimiento en sí. Sí. Y que después vamos a hacer en otra, en el más allá, y cada religión tiene su nombre para esas cosas. Mm. Vamos a ser felices y compensados y... Supuestamente, o como que acá venimos a sufrir y aprender. Uh-huh. El tema es que en algunos casos, cuando hablamos, mencionábamos ayer o antes de ayer la cuestión del karma, también se plantea que la base principal de esta vida, o de la vida que uno recorra, es siempre el aprendizaje. Entonces, que no se puede plantear una vida acabada en este trayecto, precisamente por todo lo que implica en cuanto a aprendizaje. Ajá. Por eso también, el hecho de que la completud se va a dar en otras vidas. En algunos casos se plantea también como que la completud está dado después con el hijo. Claro. Eso fue en su momento cuando también se planteaba. Y va llenando vacíos. Claro. Ajá. Ahí está, con todos estos devaneos arrancamos. Saludamos al pájaro. Buena, ¿cómo anda, pájaro? Pájaro. Pájaro pregunta: ¿qué problema tienen con este mundo? No, hacemos preguntas, pájaro, nada más. Preguntamos así, dudas, incertidumbres que tenemos todos los mortales. Uh-huh. No sé si todos. El otro día estuve viendo este nuevo personaje de Capusotto, Consumo. Ajá. Fantástico, ¿no? Que me hacía acordar por todo esto. No te preguntes más por la muerte, por la existencia, por el ser. Ándate, dice, al shopping del abasto y canta el tema. Te compraste un televisor en 8 cuotas. Y sé feliz, boludo, que te van a preguntar todas estas cosas que nos preguntamos nosotros. No, ¿qué van a escuchar en este programa? Nah. Igual... cualquier otra radio, andate al shopping, sí, ya está. Y sí, el tema es que preguntarse todas estas cosas siempre es para peor. Porque uno... empieza a tener... Bueno, pero uno se los pregunta... A ver... Así, en términos de chascarrillo. Sí. El otro día no sé dónde lo veía. No, en una película de Woody Allen. Pero bueno, cuando uno se pregunta estas cuestiones en profundidad, termina mal. Como profundiza en esto. Sí. Hay que tomárselo también hacia cachondeo, porque nada, ninguna respuesta vamos a llegar, así que... Pero además, por más que se llegue a respuestas, casi todas las respuestas que usted puede llegar a tener son racionales, porque en sí no son saben. Parciales. La no. verdad no se conoce y no se va a conocer nunca el humano. No, entonces, o vivís y tratás de vivir lo mejor posible, o sobrevivís o te matás. Pero el hecho de dejarse llevar tanto por los devaneos, por toda esta cuestión racional y parcial que uno tiene... Al final lo único que terminás haciendo es sobreviviendo y más o menos. Encima. Y sí, la verdad con mayúscula. No. Es intransferible, no se puede conocer. Bueno, bienvenidos, che. Buenas tardes a todos. ¿Cómo anda, pájaro? Bien. Bueno, nosotros acá boludeando, pájaro, sí. Desvariando, delirando, tirando cosas acá. En eso estamos, en este escenario de las voces, aquí hasta las 4 de la tarde, al 462-2124 y al 156-70-76-44. Ahí se pueden comunicar. Tenemos también un blogspot. Sí, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Que es el escenario de las voces @hotmail.com.

Compañía Teatral 3x3 presenta el show de Eddie y Bernardo. El show de Eddie y Bernardo. Un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Con la actuación especial de mi gran amigo Oreste Serre Muñantes. Va a estar Oreste, ¿cierto? Así es, Eddie. Estaré junto a usted tratando temas como, por ejemplo, muñecos drogadictos en la ciudad de Rosario. Sábado 7 de agosto, 22 horas. Sabina Bar, San Martín 1451. Pero ¿cómo va a estar eso, don Eddie? Sí, va a estar regio realmente. When you're talking to yourself, and nobody's home. Caring for yourself, if you're in this world alone. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Sherwood, Urshima. A todos gracias por seguir bancando este programa llamado El Escenario de las Voces, que va de lunes a viernes de 13 a 16 por la Estación del Sur, que sale en www.radiowalden.com.ar, que sale en Blogspot, que sale por todos lados. Escuchábamos ahí también la setilla, sí. El copete de Eddie Morales, de esta varieta, no es una varieta, es el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo, este sábado a las 22 horas, mañana, ahí en Sabina Bar, calle San Martín 1451. Tenemos entradas gratis, si quieren pasar a retirarlas hoy, por acá, por Porredón 5609, y de paso se traen algo para comer, pues, un hambre bárbaro. Mate hay, pero ah, bueno, pueden traer algo si quieren, venir a buscar entrada. Ah, una gran cosa. Unas tortas fritas, una factura. Bueno, que sea una tortita asada. Ponga, oh, de uña, ponele. Más allá que no da. Unas 9 de oro clásicas. Pero si se pueden evitar, se evitan. Bueno, sí, diga, ¿tiene algún mensaje? Sí, le cuento que le decimos buenas tardes a Silvina. ¿Cómo anda? Que nos mandaba un mensajito y nos dice: hola, ¿me pasan dos de Spinetta? Besos, saludos, sean felices. Bueno, muchas gracias, Silvina. Estamos en eso. Sí. Todos los días, por lo menos yo, todos los días me levanto tratando de ser feliz. Tratar de lograrlo. De llegar a estar en esa búsqueda. De tener la capacidad, porque hay que tener capacidad para ser feliz. Sí, sí, no dejarse arrastrar por todas las maldades, pero por lo menos en esta búsqueda de ser lo más feliz posible. Exacto, tratar de ser lo más feliz posible, pasarla bien y tratar de... En realidad me lo tomo como un desafío todos los días de tratar de contradecir a todos aquellos que nos quieren hacer creer que la vida es sufrimiento, que nos quieren hacer creer que la vida es dolor, que nos quieren hacer creer que la vida es complicada. No, yo todos los días digo, no es así, no puede ser así, esto es más simple de lo que nos quieren hacer creer. Nos quieren complicar la existencia, pero el sol sigue brillando todos los días. Aquí. Vamos. El mundo está ahí a nuestra disposición. Bueno. Muy bien. ¿Le gustó? Sí, mucho. Bueno, no sé si va a lograr un carajo, pero por lo menos ya se contenta con eso, con esa frasecita. Siéntase bien. Pero es que es igual. A ver, ¿cuántas cosas usted cree que termina, póngale, llevándose en el caso que es, o que le quedan al momento de morirse? Oh, pero también me está diciendo nada muy filosófico, una idea muy básica. Y bueno, entonces. Y bueno. Ya eso a uno le hace bien, lo alegra. Entonces ya está. O sea, obviamente que si es por querer, si es por tener razones para enojarse, pero hay montones de cosas que uno quiere y que le hacen enojar. Pero con cuestiones más básicas hay que estar. Nos llevamos nuestra experiencia, las cosas vividas. Claro. Tratemos de vivir con la mayor simplicidad posible, la mayor dignidad posible, ¿eh? La mayor solidaridad posible. Simpleza, sí. Ante todo, simpleza y fe. Ese es el el eslogan de este 2010 en el escenario de las voces. Simpleza y fe. Hacer las dos canciones que... Sí, cómo no, ya nos vamos con los temas, Silvina. Ah, bueno. Ya nos tenemos que ir a la música y de la tanda, así que vamos a escuchar dos temitas del Flaco Spinetta. Si se quieren seguir comunicando con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. Vamos a escuchar, Silvina, esperemos que te gusten. Son medios clásicos los dos, de Spinetta. Despiértate, nena, y Post-Crucifixión. Escuchamos los dos temitas. Tanda musical, música, por eso, tanda musical, publicitaria, y volveremos. Bueno, vamos. Never plays the chords I wanted to play. It only knows three chords, but let's see what happens. This is for all you lovely, crazy people out there. How to be cool, relax.

la policía, denme ese andulina. Bueno, entre Rambla va, Rambla viene, nosotros volvimos y continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde aquí en la 99.9, la Estación del Sur. También algunos nos estarán escuchando en www.radiowalden.com.ar el lunes. Va a ser lunes cuando suene este programa ahí en esa radio. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda escuchábamos dos temitas de Spinetta para Silvina. Sí. Después esa cosita loca llamada Amor de Queen. Así es. Y un tema de Steve Ray Vaughan. Bueno, cuando nos íbamos con los temas de Spinetta, el pájaro mandaba un mensaje. ¿Qué nos decía? No sé si seguirá opinando lo mismo. Dice, arrancaron bien rockeritos, ¿eh? El pelado trabaja y baila. Sigan así. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias en ese momento. Ahora claro, ven. Hay que ver después si le siguió gustando Pájaro con Queen y Steve Ray Vaughan. Y ahora con Manu Chao. Ajá. Bueno, pero Manu Chao puede gustar, ¿no? Es simpático y tiene onda. Sí. Tiene onda. Para determinados momentos, o sea, yo muy rara vez, por no decir casi nunca, por no decir nunca, ¿qué? En mi hogar yo pongo un disco de Manu Chao. No. Nunca, pero para determinados contextos y circunstancias es como que le pone onda al ambiente, digamos. Sí. Una vez lo vi en vivo. Ajá. Y es un recital, tampoco es un recital que uno dice, bueno, iría todo el fin de semana un recital de Manu Chao. Pero lo vi una vez y como show y me pareció también así interesante, divertido, con onda, como que te carga pila, energía, sí, uh-huh. Sí, transmite alegría. Pero por ejemplo, ¿qué recital, porque dice, no, dijo usted recién, no es un recital que iría todos los fines de semana? No. ¿Y un recital de qué iría todos los fines? No, bueno, sí, no sé. Pero no, no, ni siquiera, o sea, lo vi una vez y ya está, digo, no sé si volvería a ir a otro, pero capaz que sí, depende del momento que me encuentre. Sí. Pero un tipo así que le mete alegría, por lo menos, así, como que te contagia cierta energía, así. Bueno. Cierta ternura mezclada con alegría, mezclada con la cuestión combativa, una mezcla, vio, de cosas. Igual, no sé si escucharía un disco entero. Ajá. Es como que un par de canciones todo bien, pero no sé si un disco entero. Qué sé yo. Bueno, el pájaro dice, ahora ya se puso más fiesterito. Sí, estamos de fiesta, pájaro. Escuche. Baile, pero agárrelo al pelado de la cintura. Americana, bienvenida a la aduana. Agarra una María Juana al pelado y a bailar. A mí me gusta verte. I wanna go to San Diego. I wanna go y no puedo. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a la Juana. Calavera no llora. Serenata de amor. Calavera no llora. No tiene corazón. Bienvenida mamacita. Bueno, y después he tenido así una amiga que ha estado conversando con él. ¿Y qué cuenta de él? En un bar así, pedorro, digamos, en la ciudad de Rosario, que se lo cruzó. Y que se puso a hablar, y que estaban ahí boludeando en una mesa. Y le dijeron, tocate algo, y agarró una guitarra y se puso a tocar para los que estaban ahí, a boludear y a jugar ahí con la guitarra, a cantar un no ratito. No le pegan estrella. No, me dijo un tipo, mi amiga por lo menos quedó así alucinada de hablar con él por la onda del tipo y la simpleza del chabón, así, qué sé yo. Bien, pájaro. Es lo primero que hicimos, dice. Muy bien. Eso es ser jóvenes. Sí. Siempre. Usted y el pelado son dos seres jóvenes, pájaro. Creo que toda la vida van a ser jóvenes. Y eso tómelo como un elogio, ¿no? Sí. Obvio. ¿No? Como una virtud. ¿Sabe la gente que conozco de, la, de su edad, pájaro? Y de la edad del pelado. Que ya están... Pa'l trueque. Jugando a las bochas los domingos. Uf. Pero bueno, consérvese así, pájaro, usted y el pelado. Consérvense así, siempre jóvenes. ¿Cuánto hay? ¿Qué se da? Y antes también. Ya están resignados, como que ya vivieron. Como que ya está. Como que ahora ya están regalados. Bueno, ya está. Pero como que... como que se les terminó la vida. Hay un montón de gente que dice, bueno, ya está, yo ya la viví. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estás vegetando? ¿Estás vivo? Pero lo que recordáselo algo. No, es que hay algunos... Es como que la vida pasa por la joda. Una vez que ya pasaron a determinada etapa... Ah, no, ya está. Y es como que me dice, pero... A ver, que le toque laburar a alguien. Nadie dice que sea lindo, pero tampoco te moriste porque queda todo y termina todo en eso. Algunos que se casaron, no, ya está, eso era antes. ¿Y para qué te casaste entonces? Claro. Disfrutar de todas las cosas que vas eligiendo, ¿no? O digamos, si vas a hacer una separación con cada cambio que haya en tu vida, bueno, está bien, tienen sus modificaciones, pero de ahí a que se cambia todo, que estás muerto con cada elección, no. Bueno, con gente de 23 años que ya está muerta, ya está vieja. Bueno, eso sí. Pero lo único que les queda es morirse. Lo único que esperan ya de la vida. Ya llevan la misma vida que van a llevar los 50. Tristísimo, bueno. Dejémoslos allá. Nosotros estamos acá. Por suerte. Bueno. Efemérides. Bueno, ayer leíamos un par de textos dedicados a él, hoy le vamos a contar algo así muy por arriba de la vida y leer un poemita lindo que le escribieron. Bueno. Me refiero a al gran Emiliano. Don Zapata. Exactamente, Don Zapata. Bueno. Que nació un 8 de agosto, un 8, mi Zapata con ese número. 8 de agosto de 1879, nacía en Anenecuilco, Morelos. Este hombre que se distinguió como caudillo del agrarismo al enarbolar la famosa bandera revolucionaria de tierra y libertad, y el apotegma de la tierra es de quien la trabaja. Que tampoco, la tierra es de todos, nadie se la puede apropiar. Uno pertenece a... Pertenecemos a la tierra. Claro, ¿no? Así que es de todos. Como diría su cura amigo, de la tierra venimos y a la tierra volvemos. ¿Quién decía eso? Los curas generalmente dicen. Ah, los curas dicen eso. Sí. Entonces le presto tan poca atención a lo que dicen, entonces como que no lo tengo. Bueno, les cuento así, muy brevemente. Que le interese más profundiza en la vida de Zapata. Que no es difícil, dicho sea de paso. No, es un personaje muy popular. Hay que decir igual que no se sabe bien, supuestamente, la fecha de su nacimiento. Dicen el 8 de agosto, pero... tampoco está muy... muy claro. No es una fecha muy certera. No. ¿Por qué? No sé. Ah, bueno. Qué sé yo, así se dice. Les cuento que el día que Zapata fue elegido por la Asamblea como jefe del Ejército del Sur... sí. Tenía 30 años. ¿30 ya? Sí. Y algunos estamos volviendo en radio. Qué cosa, Zapata era jefe. Cuando hablábamos de aquellas personas, cuando nos contaba Joana el miércoles del escritor de Costa Rica. Ajá. Todo lo que hizo antes de los 29, que es cuando muere. Se ve que vamos a llevar una vida larguísima. Sí. Nosotros. Tenemos tiempo. Por lo visto, porque si no, ya llevamos, póngale que 30 años y estamos, ajá, en nada. Dios. Bueno, zapatero a su zapato. Bueno, es importante recalcar que Zapata era propietario de algunas hectáreas de tierra y por lo tanto no era un campesino pobre, ¿no? Les cuento que ya de joven Zapata había tenido problemas con la policía y con apenas 17 años tuvo que abandonar la aldea y vivir escondido algún tiempo. Arrancó agitadita la vida. En ese momento, ya los jóvenes de la aldea lo reconocían como un caudillo natural. Mire. Cuando uno ya lo lleva, creo que es algo también ya innato, ¿no? Sí, que viene con uno. Y permanentemente era elegido en las delegaciones que se formaban para conversar con las autoridades. ¿Quién va? ¿Ahí qué va? Andá vos, Zapata. Lo mandaban al frente a él siempre. El clásico cuando jugábamos al fútbol en el barrio, que se rompía un vidrio de algún vecino. ¿Quién va? Andá vos, dale la cara. Siempre iba el mismo boludo. Bueno. Y en el caso de usted en su barrio, ¿quién iba? No, yo no era ningún boludo. ¿Qué me quiere decir? No, no, no, yo le pregunté. Yo era el primero que me escondía. Nunca fui, ya le dije, no tuve, nunca tuve espíritu de mártir. Se nota, se nota. Vocación de héroe, cero. No. Con razón no se lo ve tan trabajado a su cuerpo. No, yo estaba dentro de todo así, conservadito. Por fuera, por dentro también. Claro. Bueno, con esa ya te lo dije. Sí. Bueno, les cuento que su prestigio personal trascendía a Nenecuilco, que era el lugar donde nació. Y según se dice, era el mejor domador de caballos y todo el mundo se peleaba por su servicio. Ah, yo no quiero zapatos, todos se peleaban por querer los zapatos para domar sus caballos. Entre sus características personales hay que agregar que en un ambiente de grandes bebedores, él bebía muy poco. Mire, qué raro. Fíjense, ninguno de los zapatos dicen que bebía muy poco. Ajá. Pancho Villa directamente no bebía alcohol. ¿No tomaba nada? No, Pancho Villa no tomaba alcohol. Y dicen que Zapata la única vez que terminó un poquitín, los dos terminaron un poquitín ebrios cuando se encontraron. Hicieron un brinde entre Zapata y Villa y fue creo que la única vez que Villa bebió, dicen, y Zapata como que terminó un poquito alcoholizado. Pero que Zapata no era casi de beber y Villa directamente no bebía. Y no podía ir descabezado en cabeza de una revolución, ponele. Terminó en cualquiera. Pero y es que, mire, hay tanta gente que hace tanto. Vamos, vamos, Villa, arrancamos. No, pero estoy de resaca. Pasamos una buscapina y después vamos, ¿no? Un poco serio. Está bien, pero usted, a ver, usted recuerde que yo estoy viviendo en otra época, en un momento más posmoderno, claro. Que todo se hace con aditamento. O sea, ya no es que nadie va de cara a hacer nada. No, hoy pasó una revolución, no tiene que estar de resaca, claro. Por ejemplo, no tiene que llover, no vaya a ser que te mojé. Son muchas condiciones que se tiene que dar, que no haya paro colectivo, esas cosas. No, que no haga esto frío, así que imagínese. Que no haga frío, no, pues sino mucho frío, claro. Bueno. Bueno, volviendo a Zapata. Sí. Dicen que era duro como una piedra y que hablaba solo lo necesario. Y a veces más con su profunda mirada que con su voz. Dicen, mi mamá Zapata, te clavaba la mirada, agarrate. Sonate. Porque te atravesaba el medio. Bueno, les cuento, para situarnos en el contexto, durante la dictadura porfirista, es decir, esta dictadura de este personaje nefasto de la historia de México, como fue Porfirio Díaz, que tuvo 40 años en el poder. Bueno, durante esta dictadura les cuento que los hacendados cañeros del estado de Morelos, el estado donde nació Zapata, se adueñaron de las tierras que pertenecían a los pobladores de la región, cuyas reclamaciones legales no eran, obviamente, atendidas por las autoridades. Asimismo, los habitantes de Nenecuilco afrontaban el despojo de terrenos por parte de los propietarios de la hacienda de un lugar llamado Hospital. Y en 1909, sus habitantes nombraron a Emiliano Zapata, famoso por su valor e inteligencia, jefe de la Junta de Defensa de las Tierras de Nenecuilco, para coordinar la lucha del pueblo contra la hacienda. Vos sos nuestro jefe, Zapata, le dijeron. Luego, en 1910, se produjo la famosa Revolución Mexicana, que terminó derrocando a Porfirio Díaz. Quienes la llevaron a cabo fueron los maderistas, que tenían que ver por el tipo este por Madero. Pero estos maderistas, sin Zapata al sur y Villa al norte, era imposible que hayan hecho la revolución. Ahí estamos. O sea que, si se quiere, aún cuando estaban con todo el aval de Madero, seguían siendo ellos los grandes revolucionarios. Claro, Madero fue el que fue presidente, pero para como que se juntaron todos para derrocar a este Porfirio Díaz. Sí. Pero este Madero sin Villa y Zapata es imposible, porque Zapata manejaba todo el sur y Villa manejaba todo el norte. O sea, los necesitaba a ellos, sin duda. Y después pasó lo que siempre pasa. Después del ascenso de Francisco Madero a la presidencia, se hizo la revolución, bueno, todo muy lindo, qué sé yo. Y ahora, bueno, Madero presidente. Ajá. Zapata se negó a desarmar a sus hombres hasta que el gobierno devolviera a los pueblos las tierras usurpadas por las haciendas. Todo bien, nosotros estamos contra el que venga. No vamos a estar con vos, devolvé todas las tierras. Claro, ¿y lo hizo? No lo hizo. Lo cagaron a balazo. Obviamente, esto nunca ocurrió. Y el Ejército Libertador del Sur, con Zapata a la cabeza, combatió sucesivamente a todos los gobiernos. ¿A todos? A todos. A Madero, ajá, después de Madero vino Victoriano Huerta, uh-huh, también contra Huerta. Y logró apoderarse para mediados de 1914, Sí. De todo el estado de Morelos y zonas aledañas, era todo perteneciente a Zapata. Wow. Con todos sus hombres armados no lo podían vencer. Pero ese venía, presidente que venía, él se ponía. Porque ninguno cumplía, obvio. ¿Y sí? Lo usaron a ellos porque lo necesitaban, a Villa y a Zapata. Y bueno, y después lo que pasa con los presidentes y esas cosas, ¿no? Ya sos usable y descartable. Exacto. Hasta que, bueno, los jefes militares, porque después de Victoriano Huerta vino Carranza, ajá, el próximo presidente. Fueron los jefes militares carrancistas que comprendieron finalmente que era imposible vencer por la vía de las armas la resistencia de los campesinos de Morelos. ¿Y entonces? Por las armas no lo podemos vencer, muchachos, que es imposible. Así que el general Pablo González, ajá, decidió eliminar a Zapata. Muerto el líder, sí, se terminó. El perro, se acabó la rabia. Exacto. ¿Cómo lo haría? Bueno, el plan de González, ajá, consistía en que el coronel Guajardo, uno de sus subordinados, fingiera enemistarse con él y simulara querer unirse al zapatismo. Uh-huh. Entonces Guajardo le escribió a Zapata solicitándole una entrevista. Uh-huh. No era tan fácil, porque Zapata, bueno, antes de aceptar la entrevista, Zapata le ordenó que tomase Yonacatepec, que era una población que se encontraba en manos de un grupo de antiguos zapatistas que habían desertado para unirse al carrancismo. Entonces le dijo que tome esa zona de Yonacatepec y que lo fusilara a todos esos traidores. Una vez que hagas eso, yo te doy la entrevista, a ver si realmente te querés unir al zapatismo. ¿Y lo hizo? Guajardo simuló, cumplido. Con la encomienda, y con ello logró que se le concediera la entrevista. Entonces, tras una reunión previa, Zapata ofreció visitar a Guajardo al día siguiente en su cuartel, con objeto, bueno, de establecer las condiciones para que éste se incorporara a sus filas, ¿no? A las fuerzas zapatistas. Sí. Fue entonces que el 10 de abril de 1919, Zapata, acompañado por una escolta de 10 hombres, marchó hacia la hacienda ocupada por Guajardo. Y en ese lugar se había formado una guardia para rendirle honores, supuestamente al jefe del Ejército Libertador del Sur. Cuando este se aproximó, el clarín tocó 3 veces llamada de honor, y al apagarse la última nota, en forma sorpresiva, los soldados dispararon sus fusiles a quemarropa por la espalda, como grandes cobardes, sobre Emiliano Zapata. De esa manera lo eliminaron muy... sí. Muy gallardamente, muy cobardemente, muy canallamente. Como no, gallardamente seguro que no era. No, gallardamente no. Empecé a meter adjetivos que no. Sí, sí, no. O sea, no con era muy gallardo. No, con lo otro va bien, pero con el de gallardo sí, no. No, no era gallardamente, sino cobardemente. Uh-huh. Traicioneramente. Traicioneramente, miserablemente, como solo lo puede hacer esta gente. Eliminaron a Emiliano Zapata. Porque ninguno. Eso es lo que a mí me enoja. Porque ninguno tiene la valentía de decir, bueno, voy, de frente manteca, y lo asesina. O cómo se solucionaban las cosas entre hombres antes. Vamos a un duelo, Zapata. Sí, esa está buena también. Por ejemplo, pero después, uno a uno. Claro, pero después van todos por la espalda, o de a montones contra uno. Uh-huh. Que vivo, que así cualquiera. Y sí, bueno, pero era la única manera que lo podían eliminar a Zapata. Y Villa ya como que un tiempo antes ya se había rendido, dijo, bueno... Se cansó de tanto luchar, dijo, bueno, ahí, déjenme tranquilo, yo me voy a vivir, me aíslo, se estaba, no quiero más, igual le hicieron mierda. Y sí, por las dudas, no vaya a ser que se le subleve. pero él como que ya había renunciado a Villa, pero igual lo mataron después. Y bueno, Zapata le hicieron de esta manera. O sea, es como que supuestamente decían no se podía pacificar, dice esta gente. Uh-huh. El concepto que tienen ellos de pacificar es muy particular. Hasta que no se eliminara a todo el ejército de Zapata, que estaba rompiendo los huevos. Uh-huh. ¿No? Y que iba a seguir rompiendo los huevos hasta que no se logre la revolución agraria realmente como él pretendía. Y bueno, entonces gobierno, todos los gobiernos títeres que iban pasando, él siguió poniendo a todos hasta que dijeron, bueno, basta. Pero si no tendría que seguir viviendo hasta hoy. Y sí. O sea, hay mucho más todavía, porque la revolución agraria no se hizo nunca. Y no. Cada minuto que yo viva te espero siempre, mi amor. Un día volverá. Bueno, sí, yo sé. Tíralo, pero ¿qué? Hay un montón, sí. Que hoy se hace llamar zapatista. Bueno, esto después pasa siempre. Lo que pasa hoy está lleno de zapatistas, de guevaristas, sí. De socialistas. De socialistas, de leninistas, de trotskistas. Y bueno, y todos los istas y istos. Bueno, tengo un poema, un corrido. El corrido de la muerte. Ah, la miércoles. Un bien. Muy lindo poema de Armando Liz Arzubide, dedicado a Emiliano Zapata. Ah, bueno. ¿Quiere que se lo lea? Sí, por favor. Es un poquito larguito, pero escúchenlo, hermoso. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas de Morelo, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Dice a su fiel asistente, cuando andaba por las sierras, mientras yo viva, los indios serán dueños de sus tierras. Amapólita olorosa, de las lomas de Guerrero, no volverás a ver nunca al famoso guerrillero. Con gran pesadumbre le dice a su vieja, me siento muy abatido, pues todos descansan, yo soy peregrino, como pájaro sin nido. Generales van y vienen, disque para apaciguarlo, y no pudiendo la buena, un plan ponen para engañarlo. Canta, canta gorrioncito, di en tu canción melodiosa, cayó el general Zapata en forma muy alevosa. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Abraza Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba yo a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda quemarropa. Jilguerito Mañanero, de las cumbres soberano. Y mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengo novedad. Cual héroe murió Zapata por dar tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. ¿Le gustó? Muy bueno. ¿Vio qué lindo? Sí. Está muy bueno como cuenta toda la historia. Ajá. Bueno, estaba, no, mire, no lo encontré, no tuve tiempo para conseguirlo. ¿Qué pasa? Se ha hecho música este poema. ¿Sí? No me acuerdo quién lo cantaba, que yo lo he escuchado una vez. Creo que en alguna oportunidad lo hemos traído a este programa, me parece. Pero bueno, no tuve tiempo, no lo pude encontrar y no lo pude buscar, pero bueno, sí, se ha hecho también un tema sobre esto. La canción esa que cantaban Carabina 3030, uh-huh, ¿es sobre Zapata o sobre Villa? Me parece que era sobre Zapata, Carabina 3030. Que esa la, creo que la había cantado Víctor Jara y hay otro grupo de allá de Chile. ¿Que la pasó? Ese. ¿Qué hora son en Gibraltar? ¿Qué hora son allá Fisterra? Bueno, ahí estaba. Contábamos algo de Emiliano Zapata. Muy bien. Yo lo he dicho mil veces, pero muy rica, muy interesante, muy la historia mexicana, ¿no? La revolución, ¿cómo es que le llaman? Inconclusa. Sí. Bueno, Pájaro, que nos dice. Esto venía cuando usted dijo algo de los curas. Sí, yo le dije a su amigo el cura, cosas así. Si lo dicen los curas, mejor no lo crean. No. No, no. En eso estoy hace mucho, Pájaro. Nos engañaron con la primavera. ¿Qué escritor decía? Este escritor que había estado conviviendo con caníbales. Espere. Melville, no. No, Ay, me sale Irving Wallace, no. No, no. ¿Quién es el que convivió con caníbales? ¿No es el que escribió Gulliver? Swift. Creo que era él. No, a veces que no. Bueno, no me acuerdo quién era este que había convivido con caníbales y dice... Prefiero convivir con caníbales ebrio que con un cristiano... No, prefiero con caníbales a estar con un cristiano ebrio. ¿Algo así era? ¿Cucto, no era? ¿Qué? ¿Cucto? No, no, no. ¿No? No, era de los que escribían, digamos, historias de aventura. Por eso le digo, o sea, no digamos, sé. Yo estoy convencida que sí. Bueno. O sea, ¿si está tan convencida? Claro, digamos, yo estoy convencida que sí. De ahí a que me pueda equivocar, es obvio que me puedo equivocar. Uh-huh. Pero por eso, ¿no? Cucto, ¿no? Bien, ya llegamos otra vez la tanda. Sí. Hay mucha tanda. ¿Qué opinan del otro lado? Muchísima tanda. Bueno. Pero es que igual nosotros hablamos un montonazo también. Sí, hace media hora estamos hablando. Por eso hablando, le hablando, digo. Hablando. Oh, wow. ¿Tantas cosas tienen para decir? No sé, pero las decimos. Hay que decir palabras hasta que las haya. Bueno, cuatro... No, que fue un suspiro raro ese, ¿eh? Nuevo. Sí, fue una mezcla de muchos suspiros. Sí. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Tenemos entradas para Eddie, pero no sé, tienen que pasar esta última hora. Para verlo mañana a las 22 horas en Sabina Bar. Uh-huh. Sin más, nos vamos a ir a la música y a la tanda. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Un temita de Johnny Cash. Bueno.

prigioniera na cela de uma cadeia. Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém suponha morrer. Bueno, última media hora ahí, ya nos vamos. Ya termina, ya pasa. Todo pasa. Estamos aquí hasta las 4, al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda de mitad de Johnny Cash, uno de Santana y uno de Steve Vai. Ahora Caetano Veloso. Y fosses a Paraíba. Recibíamos unos mensajitos, en este caso el pájaro. ¿Qué nos dice? Que se refería al tema de Cash. Ajá. Dice, ese tema lo pasó el otro día y me dije, debe ser lo peor, pero lo peor de Johnny Cash. Lo pasamos el otro día, no me acuerdo de haber pasado ese tema, pájaro. Puede ser, imagínense un tanto lo día acá, 3 horas, ya hay un momento que se olvida qué pasó, qué no pasó. Pero puede ser. ¿No le gustó a mi Cacho simpático ese tema de Cash? ¿No? Yo estoy apasionado. Y el pelado verdadero. ¿Qué nos dice? Le damos la bienvenida, las buenas tardes. Buenas. Debe haber seguido bailando, me imagino. Dice, qué bueno chicos, me alegró el día. No va por dos, Santana. Y ya estaba armado la tanda, pelado, y ya no tenemos que ir. Me hubiera mandado apenas arrancamos el programa. Sí. Y le mandábamos el 2x1 de Santana. También nos llegaba un mensaje del amigo Kur. ¿Cómo anda? A quien le damos las buenas tardes. ¿Le gustó el informe de Zapata, Kur? Precisamente, él nos dice, acá está, guricitos de infinitas albas, el centauro del norte y el Atila del sur, luchadores de puta madre. ¿Tienen noticias de mi tío? Lo extraño, díganle. Ay, bueno. Hoy del tío no tenemos novedades. No. Que es Zita Rosa. Ajá. Recordamos que él nos habla de su tío cuando nos pide canciones de él. Y esta tarde se lo debemos, Kur. Sí. Nos has traído el disquito. Ajá. Se lo traemos para el lunes si quieres, Kur, algo de Zita Rosa, ¿le parece? Diferente das estrellas. El Atila, ¿cómo es que le...? ¿Atila del Norte? El Centauro del Norte y el Atila del Sur. El Atila del Sur, ahí está. A ver, espérame. Villa y Zapata. Uh-huh. El Centauro del Norte y el Atila del Sur. Otro mensajito que nos llegaba en este caso es de Paula, la jefa del Ojo Blindado. ¿Cómo le va? Que nos dice... ¿Está escuchando? Digamos que sí. Como digamos. Claro, porque ella nos dice, amigos, los estoy escuchando por Walden. Me encanta el informe de ayer. De ayer, el fordismo. Acá está escuchando el programa de ayer ahora. Claro. Entonces le decimos, bueno, ojalá escuche después el lunes este programa. Qué bueno que le guste, jefa. Y dice, la inauguración de la muestra salió genial. Pueden escuchar la nota que hicimos para El Ojo. Lo recomiendo. Bueno, El Ojo salió ayer y en Radio Walden salen hoy a las 20. Claro, así que quienes quieran esta noche, o sea, quienes no lo hayan escuchado, por www.radiowalden.com.ar pueden escuchar El Ojo Blindado y la nota. Dicho sea de paso, la jefa nos decía ayer, ya fuera del programa, que la muestra de la colectiva va a estar, digamos, todos los días hasta las 8 de la noche, hasta el 15 de agosto. Ajá, excepto este lunes 9, que el SEC no abre. Claro. Así que quienes quieran ir, pueden ir todas las tardes hasta las 8 de la noche a ver esta muestra, la colectiva, con alrededor de 200 expositores. Bueno, fantástico. Todos invitados. Uh-huh. Bien, escucharemos la reseña en El Ojo Blindado, porque yo no lo pude escuchar ayer. Claro, yo tampoco. Yo aprovecho todas las emisiones posteriores en diferido. Claro, está bien. Bueno, claro, qué loco. Ella no está escuchando ahora, pero el programa de ayer. Sí. Quem jamais te esqueceria? Nas sacadas do sobrado da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do... Bien, el pelado que nos dice... A ver... Todo bien. ¿Me podrían decir quién cantaba en el tema de Santana? Sí, pelado, un tal John Lee Hooker. No, Hooker. Hooker. Sí, bueno, porque es dobleo. Dobleo, sí. John Lee Hooker es el que cantaba con Santana. Por más distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Caetano Veloso? Porque están las efemérides. A ver. Del año 1942. 7 de agosto. Ajá. ¿Nacía? Sí, en el año 1942. Y nacía en Santo Amaro de Purificación, una región de Bahía. Ahí está. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado. Ya hemos contado un montón de Caetano Veloso. Sobre todo usted. Claro, porque como a mí me gusta, lo hemos traído para las efemérides. Igual, con el tema de que él no está muerto, hablamos una sola vez al año. Sí. O sea que es dentro de todo bueno para, digamos, todos aquellos que no disfrutan de la música brasilera, porque de Caetano hablamos a lo sumo una vez al año. Ajá. Pero le voy a contar igual un poquito más, o sea que es uno de los grandes íconos de la música brasilera. Actualmente ya le pegó más por el rock. Él, si bien comenzó con todo lo que tenía que ver con la bossa nova, y más que nada lo que después se llamó la música popular brasileña, o el tropicalismo, que tanto sea él como Gilberto Gil y Gal Costa fueron, si se quiere, las voces cantantes de todo esto. Él, hasta el día de hoy, ha probado música de todas las índoles. Póngale también cantar los temas de los Beatles, Come As You Are, póngale de Nirvana, y meterse en algunos casos hasta con la música de tango. Le cuento que se presentó, digamos, en Argentina hace muy poco, en marzo de este año, y que sus últimos discos son Cise y C, que son los nombres de los últimos discos, y que precisamente C ha dado el nombre de la banda que él está integrando actualmente, y en la gira venía haciéndolo con este grupo, así que le daban nombre también a esta gira. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Para no contarle nuevamente parte de la historia, cuando surgen los 50, Claro, sí. Tengo una entrevista que se le hizo en el año 2009. Ajá, hace poquito. Claro, y donde él ya cuenta, digamos, parte de sus últimos trabajos o cómo se encuentra él en estos momentos. Porque, por ejemplo, él dice: en mi manera de componer canciones no hubo cambios notables a lo largo del tiempo. Aún así, dice, hoy en día dejo intencionalmente de hacer cosas que hacía hace 20 o 30 años que por ahí en su momento me hubiese gustado lograr. Lo que dice él también es que dice, ay, yo busco en la rima, en una metáfora, que haya cosas bellas. No es que ya aquellas cosas no me parezcan bellas, sino que no quiero ese tipo de belleza. Ajá. Não me amarra dinheiro, não. Mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura. También, como yo le decía recién, anduvo por diferentes ritmos. Sumado a eso también la participación, tanto sea de un cello o de una guitarra en sus orquestas, o él solito y su orquesta también. Le preguntan cuál es la búsqueda y si ha habido alguna búsqueda particular. Y él dice, en el fondo está la profundización de la pregunta sobre mis relaciones conscientes con el rock, que estas empezaron en 1966. Muchos de los cambios de sonido por los que pasó mi música han sido casi casuales, pero otros han sido un esfuerzo de crear ejemplos de posibilidad de expresión para los músicos brasileños. Não me amarra dinheiro, não. Mas a cultura, dinheiro, não. A pele escura, dinheiro, não. A carne dura, dinheiro, não. Moço lindo do Badawi, beleza pura, do Leaí. Le cuento que también le preguntan, en su concepción estética, el cuerpo y lo corporal ocupan un lugar protagónico. ¿De qué manera esa concepción ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Ajá. Y él dice, tengo menos elasticidad que cuando tenía 25 años. Sí, ¿no? Y menos equilibrio. Pero tengo más conocimiento de lo que puedo hacer con el cuerpo mientras canto. O casi. Pero que el cuerpo, la presencia del cuerpo, siempre es algo fuerte. Não me amarra dinheiro, não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, dinheiro não. Beleza pura, dinheiro, yeah. Le preguntan también a Caetano Veloso con respecto a sus influencias, tanto sea a través de discos o de lecturas. Y él dice que con Gilberto Gil, dice, aprendí todo lo que podía con solo mirarlo tocar la guitarra. Y también de los intelectuales que él nombra están, por ejemplo, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Guimaraes Rosa, Scott Fitzgerald, Thomas Mann, Fernando Pessoa, Levi Strauss y tantos otros, dice él. Estuve leyendo algunos así pequeños fragmentos del libro La Pasión de G.H., Clarice Lispector. Impresionante, alucinante. ¿Ya va a traer parte del libro para acá? Sí, probablemente. Não vejo mais você faz tanto tempo. Bueno, de Pessoa sí, él no dice. Toma un texto de Pessoa en uno de sus temas. Sí. De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não me... Y de Drummond de Andrade también había tomado para una de las canciones, sí. Que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só para ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Le preguntan a él también con respecto a todos los cambios que se están generando hoy en día en cuanto al tema de las tecnologías. Y él dice, no sé si ahora hay un desarrollo mayor. En general, soy indiferente a los cambios de los medios tecnológicos, de los modos de producción. Sé que no es realista sentir así, pero vengo de un ambiente un tanto angelical. Creo que la música encuentra maneras de afirmarse en cualquiera que sea su panorama. Él habla también, por ejemplo, de Babe Terror, que es un músico brasilero, que, por ejemplo, él surgió gracias a todo lo que tiene que ver con internet, y que dice que aún así él, por ejemplo, le gusta ver al Camarón de la Isla o a Noel Rosa en el YouTube. Ajá. Y entonces, dice que también la ha visto a Joanna Newsom, que son... ¿Le gusta Joanna Newsom? Sí, sí, sí, son parte de la gente que él nombra de los Caetano jóvenes. Caetano Veloso nombró a Joanna Newsom. Y bueno, ¿viste? Ahora le va a gustar, ahora porque lo nombra a Caetano, ¿le va a gustar cuando la traiga? No. Ah, bueno. Le voy a tener un poquito más de respeto, pues si Caetano lo dice. Mira, ahora porque le dice Caetano, lo dice Rudy, acá que está Joanna Newsom, ¿qué trae esa porquería, qué sé yo, esa mina con esa voz de mierda que tiene, que toca la arpita? Lo dice Caetano, y ahora es artista. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es como que uno... No, lo tendría que haber nombrado eso. Tendría que haber obviado esa parte de la entrevista. Porque, a ver, yo no, siempre... está bien. Yo siempre le digo, yo trato de ser lo más sincera posible. Le digo que Caetano disfruta verla, Joanna Newsom en YouTube, porque lo hace. Ahí está. ¿Qué quiere? ¿Le voy a andar mintiendo? No. Ahí está. ¿Escucharon? Caetano Veloso mira a Joanna Newsom en el YouTube. ¿Escuchó, pájaro? Le voy a pasar a Joanna Newsom el lunes. A usted que le gusta, también. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te... Ay, esas cosas que uno... Ve, hay casos de sincericidio que a veces no son buenos. ¿Vio? Pero no me gusta mentirle. ¿Qué quiere? No voy a adelantar nada. ¿Qué? Simplemente voy a decir, porque creo que este personaje también me parece que está involucrado en el informe musical del martes. ¿Este personaje estamos hablando de Joanna o de Caetano? De Caetano Veloso. Joanna Newsom también me parece, pero Caetano Veloso también. Uy, Dios. ¿Qué va a traer? Caetano Veloso, no sé, capaz se está poniendo gaga y está nombrando a cierto artista que usted se decepcionaría. El tema es que Caetano dice, lo único que pienso es que la vida es así, compleja, y que la música la espeja y la transmuta. Ahí está. No puedo decirle, sí, tiene razón. Usted la escucha, transporta, la ve a Joanna Newsom con esa vocecita de hada que tiene tocando la arpita. Transporta, Caetano, yo estoy de acuerdo con vos, Caetano. Igual. Que usted esté de acuerdo con Caetano está mata las manos. Bueno, cada vez más estoy de acuerdo con Caetano. Por esto y por lo que le voy a contar el martes. Uy, Dios. ¿Por qué será que Caetano ya no me está gustando? Martín, un par de discos de Caetano para pasarme. El disco Perfil. Que ese es lo tengo. Claro. El que hace el tema de Nirvana. En ese sí. Y bueno, ve, ya está teniendo. Estoy teniendo disco de Caetano ya en mi discografía. ¡Oh, qué viene mal la cosa! Bueno, vamos a seguir un poquito más con Caetano. Igual le digo que el pájaro no le gustó. ¿Qué cosa? Que le pase Joanna Newsom. No, gracias, me dice. Bueno, está bien. Pensé que le iba a gustar al pájaro. No. A mí me sigue gustando Caetano. Me gusta mucho Caetano. Ha variado por un montón de ramas, rumbos y variaciones en lo musical que me gustaron. Joanna Newsom ni... Ay. No le gusta. No. Ay, ay, ay, ay. Igual, nunca se puede decir que la vida de Caetano estuvo así, digamos, bien siempre. Porque cuando ellos comenzaron con el tropicalismo, contaba Caetano, algunos amigos de la post-bossa nova de Río estaban tristes conmigo y con Gilberto Gil. Dice, porque pensaban que habíamos traicionado un pacto tácito de desarrollar una versión con armonías sofisticadas. Uh-huh. Y que todo esto tenía que ver también con el programa Nacional Popular de las Izquierdas en ese momento en Brasil. Uh-huh. Entonces, a partir de todo esto, él decía que con Chico, por ejemplo, con Chico Buarque, nunca se dijeron nada de malo. Por ahí no compartían determinadas posiciones ni definiciones políticas y estéticas, pero que aún así se llevaban bien. Y también, contaba Caetano, cuando empezamos con el tropicalismo queríamos diversidad, pensábamos que el nuestro era un movimiento para acabar con todos los movimientos. No hace falta la confrontación. A la rumba azul vamos. Llega chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique. Ya para finalizar le cuento que él dice que la palabra que más le gusta es ciudad, que o sea que es ciudad, pero que dice que a él no le gusta tanto, por ejemplo, lo que son las palabras ciudad, digamos, en castellano, city o chita, que son las otras denominaciones, porque dice que algunas no tienen ni la poesía ni aquello que invita a vivir en ellas. Entonces que por ahí él dice que para él Buenos Aires, Madrid, hasta por ahí Nueva York, él las considera ciudades, pero Los Ángeles, Brasilia o Tucson, por ejemplo, para él no lo son. Ajá. Pues no tienen poética. Dejan de ser ciudades todo. Sí, sí. O rumba azul. ¿Eso hay, es todo? Hay un montón más, pero lo que pasa es que tampoco voy a andar hasta las 8 de la noche contándole más cosas de Caetán. Ajá, no, está bien. Es su canto azul sensual, con su tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique tique, ya llegó el amor. Ay, ay, ay, ay. Nos llegaba un mensaje del pájaro. Entre lo que tiene el pájaro y sus amigos es oro puro ya a esta altura. El pájaro nos cuenta: Mariano del Oeste tiene un show de Caetano y en el intervalo su mujer le cuenta que acaba de morir Vinicius. El tío queda que ni te cuento y sale a cantar de nuevo. ¡Wow! No. Mira qué anécdota que tira pájaro. Sí. Dígale a Mariano que le haga una copia, así lo podemos ver. Uh-huh. Y bueno, sí. Yo por lo menos. Mira qué loco. Mira lo que hizo. Nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Bueno, ¿qué me dice pájaro? Ok. ¿Ok qué? Tal vez el tema de hacer una copia. Ah, hacer una copia, ahí está. Sí, sí, sí. Bien. Sí, si no tiene el dios YouTube y lo mira ahí. ¿No podría estará? Ser, pero lo que pasa es que no sé en qué recital. Claro, tenía que averiguar los datos, pájaro. Aparte porque, digamos, Caetano no se caracteriza por hacer un solo recital al año. Ah, ¿no? No, no, no, porque... Por ejemplo, se lo invitó para la feria del libro de creo que de este año fue, que participó él junto y en la misma noche había cantado Sandra Mianovich y demás, y él va, después lo invitan en recitales por otras cuestiones, tanto sea acá como en otros lugares, y él va, entonces suele estar bastante en movimiento. Este. ¿El León Gieco de Brasil? No, no, no, no, no sea así de malo. Encima que le gusta, que él le gusta. Es el Víctor Heredia, así. Mal que me pese, Milton Nascimento tiene más la pinta de ser el... Ah, ese palo. Sí, sí, ajá. Sí, es como que él... No, Caetano no tanto. Lo invitan mucho. Ajá. Pero más el León Gieco y sería Milton en su defecto. Ahí está. ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Qué tierno, qué Caetano, qué dulce. María Bonita. Sí. Belleza. Quando o ferro Vasco caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes. Aí já é mais tropicalismo. Mais tropicalismo. É, me gustava mais outro. E o caos na época gravou. Oh, ayer estuve viendo así, hablando de conciertos. Un tema así de un recital de Aldi Meola. Ajá. Quedé flasheado. Los ojitos me daban vuelta. Alucinante. Vale, me lo he oído, imagínate. El pasero estaba viendo también. Claro. Impresionante, impresionante. A ver, explique un poquito más, porque más allá de que uno puede llegar a. Con tu una banda zarpada. Y Aldi Meola le da la viola ahí de una. ¡Wow! ¡Qué belleza! A ver. Aldi Meola ha tocado mucho con Paco de Lucía. Sí, cuento. Eso no, nos había contado el amigo Urushima también. Ajá. Que dicen que se ponían los dos y que uno no le podía llegar a ver los dedos de cómo. Sí, uno le veía, yo le miraba así los dedos a Aldi Meola y digo, ¿dónde wow, están? Lo que es ser virtuoso. Y bueno, lo y que es tener manejo del cuerpo. Claro, sí, impresionante. Y hablábamos así fuera del aire que uno lo ve, ¿no? En las posturas de los seres humanos, de la gente, ¿no? Y uno lo ve esto y después ve a los rockeros. Uno ve a los rockeros y le dan ganas así de ponerle, pegarle un tiro en la cabeza, así dicho literal y burdamente. Porque uno se da cuenta en las posturas. El tipo este, yo lo veía, ¿no? Uh-huh. Ahí en el concierto sentado y usted lo miraba tocando la guitarra y era un semidios. Sí. El tipo, una cosa alucinante. Cuando vino a tocar, que la gente se para a aplaudirlo, qué sé yo. Usted lo ve, que el loco se para, no sabe para dónde ir. Parece una piltrafa humana después. No da ni 50 centavos. Nada, una vergüenza. Usted esas cosas la nota cuando ve a una persona, ¿no? Y como la timidez, cierta timidez o vergüenza o humildad del chabón. Bueno, cuando acababa de tocar de una manera que usted dice, ¡buah! Se quedas. Y sí. Y después el tipo así como diciendo, bueno, ¿qué hago? Y si me iba para otro lado, iba a salvarlo. No sabía qué hacer, no sabía cómo agradecerle a la gente, o sea. Pero lo que pasa es que también pasa en muchos de los músicos que es como esa, ya como a veces decimos, es la necesidad de expresarse a través de su arte, de su instrumento, y que por ahí usted le ve la cara y no tiene cara de nada. Es como que del cuello para arriba es otro cuerpo. Uh-huh. Pero usted lo ve tocando y es impresionante todo lo que vive, lo que se siente al verlo tocar. Sí. Pero obviamente no está nada en pose. No, impresionante. Después usted ve a los rockeros que tan rápido están apurados por terminar de tocar para los aplausos. O van y se ponen a hacer videos de la gilada esa que hacen, que tocan con una zapatilla y todas esas pavadas que hacen al lado de la gente. Tocando acordes. Pero, y la gente, ¡guau! Para el aplauso, para la gilada. Qué todo. ¿Qué dice pájaro? Nos dice el pájaro. Bueno, hablando de Di Meola. Ajá. Dice, Di Meola fue violero de Corea en la banda Return to Forever, en un toco de discos. Mire, esa parte no la sabía. Sí, con Chick Corea. Hizo banda Return to Forever, que hacía una especie de Latin Jazz. ¿Cómo se pronuncia? No sé cómo se pronuncia Return to. Sí. Sí, impresionante, pájaro. A mí me flasheó. Nunca lo había visto así en vivo. Ah, yo tendría que fijarme. Había en escuchado, ese, pero no de verlo en vivo. Alucinante. Juraron que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. estaba escuchando esta canción que es la que canta, que hizo muy conocida, Chavela Vargas. Ajá. O sea, que este es Currucucucu Paloma. No, me... No, ¿cómo es? Repítalo. ¿Cómo dijo recién? Currucucu. Rucucucu. No, Cucurucucu. Cucurucucu. Ahí está. Cucurucucu. Paloma. Y él, la versión que hace él termina siendo más dulce y más suave que la de Chavela Vargas, hasta sí, en la voz, sí. La otra, digamos, Chavela es más así, más carrasposa, más de licor, así, de alcoholes duros y más como enojado. Y él termina siendo más suave. Sí, no, escuché yo la de Chavela. Bueno, después le voy a traer el miércoles que viene, le traigo esta versión y la de Chavela. Bueno, mira cómo aprovechó la volteada y ya la mandó él. Cantaba de pasión mortal, moría que una paloma triste muy de mañana le va a cantar. Bueno, ¿qué se ríe? Que el pájaro dice, tirá Manu Dibango. Sí, Dibango, está diciendo bien. ¿Qué quiere que tire? No puedo tirar nada, pájaro, tenemos que ir. Uy, ya son más de las 4. Sí, no mata las manos. ¿Qué le pasa? No, que estaba pensando que en su defecto hay que decirle que a la gente de la radio que tire ahora algún recital o un disco. Ajá. Y si no, pasar nosotros el lunes. Bueno. Sí, son las 4 pasadas, che. Nos vamos. Nos tenemos que retirar. Chao. Bueno, sí, nos vamos. Bueno, pero tampoco así. Es como que, o sea, ya está, cumplí con lo que tenía que hacer y ya cumplí está. Cumplí con mi horario, listo, mira la mierda. No llores. ¿Qué dice pájaro? Yo no dije nada. ¿De qué? No sé, el mensaje que le mandaron se mandó el pájaro, ¿está seguro usted? Acá el teléfono es el del pájaro. Si le usurparon el teléfono, pájaro, allá usted. Pero yo... ¡Ah, no! Discúlpeme, sí tiene razón, el pelado fue el que lo dijo. ¡Ah, pero pobre pájaro! Lo involucran en cosas que no tienen nada que ver, pobre criaturita de Dios. Pero disculpe, pájaro. ¿Quién era, el pelado? Sí, era el pelado. Empezaba con P y yo dije el pájaro. Claro, todos los P son pájaro. Claro. No existe otro oyente con P. Paneta, ¿qué será de la vida de Paneta? Y bueno, pero hace rato que Paneta no me manda mensaje. Sí. De Pantera. Uy, también. También le mandamos saludos y por ahí de casualidad anda escuchando. Par de Pablos que mandaban mensajes. Va a decir todos los oyentes con P. Me acuerdo. Para la ciudad, ay, para la ciudad. Yeah. No me acuerdo más, oyente con P, che. Perdóneme si me olvido alguno. Había Pablos, había varios. Sí. Bueno, Paula, le mandamos a Paula también. También. A Pedro de salida de emergencia. También le mandamos saludos. Al pelado de acá de la radio, al pelado verdadero. Al Pepe. Ah, bueno, ese es flor de oyente. ¿Se acuerda? Teníamos un oyente llamado Pipa, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Que siempre le dedicaba lluvia de noviembre a su novia. Sí, es un genio. Nos recordamos también. Bueno, y si se me olvida algún P, salud. Todos los P y a todos los P. Y a todos los otros P. Bueno, no, mejor. No, vamos. Claro, sí, no, esto ya está teniendo un color muy feito. Está un color muy oscuro, así que sí, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Quienes quieran, se pueden volver a encontrar con nosotros el lunes a partir de las 13. Este programa se retira antes de que... Listo, nos vamos. Digamos más gansadas. Muchas, muchísimas gracias a todos. Bien, gracias amigos. Que tengan un lindo fin de semana, una linda semana. Y bueno. Nos vemos, hasta luego, chao. Nada, nos vamos, sí, sí, sí. Chao, chao. Un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va, al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En esto le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier en mi desdicha. Por en sí y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de morir? Será de mis hijos y de mi hogar.